Club Edition and track list at soundcloud.com/Stefano_Noferini. We'll be right back.

ritmos más nuevos cada semana. Noverini, mixing things up. Let's go. exclusivos en todo el mundo. Solamente aquí en Club Edition. Presentado por Stefano Noferini. record cut, y'all. Pretty good, got get on that floor. Don't ever stop. This one's top draw. Competition. Club Edition by Stefano Noverini. Encontrar todos los episodios de Club Edition y las listas de canciones en soundcloud.com/Stefano-Noferini.

Delta 90.3 Electronic Music Station. Delta 90.3 Electronic Music Station. Delta. Delta 90.3 Electronic Music Station. Mind is all alone. Where will you go? Thank you. Delta. Delta. 90.3. Electronic Music Station. Delta 90.3 Electronic Music Station. Thank you. get deep, but I don't try. Try to get deep, but Electronic Music Station. Thank you. 90.3. Facebook, Twitter, Instagram, worldwide broadcast, live stream. FMDelta903.com. De lunes a viernes, de 7 a 10, conoce la trupe informativa de Delta. Wake Up Team, con Mauro Federico. Y todo el equipo. Wake Up Team, por Delta. Delta 90.3. Tengan todos ustedes, 3 minutos pasan de las 7 de la mañana y aquí estamos arrancando el día que más nos gusta hacer el programa, por supuesto, el día viernes. ¡Sí! Porque es el último de la semana y porque preanuncia un fin de semana por delante que nos tendrá todos seguramente descansados, disfrutando de un tiempo que se viene, que dicen algunos va a estar mejorcito que los últimos 2 días acá, que estuvo bastante fulería. Saludo a mis compañeros de mesa, les doy la bienvenida. Buen día, Nico Esquivel. Buen día, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo tranqui? Todo muy bien, buen qué viernes, día. Viejo. Sol Garnica, ¿cómo anda? Buen día. Pero qué bello pelo que tenés. Gracias. Qué bello look. Se trabajó ayer mucho ese pelo, ¿eh? Mauro no se había percatado. Mauro no se percató. Es más, no tiene idea de qué estamos hablando todavía. ¡Tienes razón! Estás acá hace 10 minutos nomás y no se dio cuenta. Te vi con la computadora ahí a la altura del cogote y no te vi la foto.